Villa se llamaba en realidad Doroteo Arango. Nació en 1878 en Durango, un lugar, pero en un lugar que no llegaba a ser rancherío, conocido como la Coyotada. Doroteo era el mayor de cinco hermanos, eran muy pobres. Su padre era quizá el peón Agustín Arango y su madre Micaela Quiñones. En un momento de su adolescencia ya empezó su confrontación con los grandes hacendados. Un día oyó que una de sus hermanas gritaba horrorizada. Las versiones difieren. O fue el hacendado, o el hijo del hacendado, o un capataz, pero la cuestión es que uno de estos nietos violó a la hermana de Pancho Villa. Doroteo lo descubrió infraganti, agarró una escopeta y liquidó al tipo. Huyó y a partir de ese momento entró en la clandestinidad. Dice el historiador Paco Taibo que ya nunca pudo reconstruir una relación de paz con la sociedad en la que vivía. Pasó 2 años de vida errante en el desierto mexicano. Decidió entonces llamarse Pancho Villa. Tal vez Villa era el apellido de un abuelo. En el desierto norte de México, siempre cerca de la frontera con Texas, Pancho Villa fue y vino, ahí entre la legalidad y la ilegalidad, fue bandolero, ladrón de ganado, albañil, transportista de oro y plata que custodiaba sin robar. Llegó el punto en el que tenemos que meternos en la política mexicana de esos tiempos. Allá por 1910, bueno, gobernaba Porfirio Díaz. Se llama porfiriato a la etapa transcurrida entre el primero de los mandatos de Porfirio Díaz y el último, o sea, entre 1876 y 1911. Allá por 1909, Francisco Madero fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista, que se oponía a Porfirio Díaz. En junio de 1910 hubo elecciones, Madero había presentado su candidatura, pero Porfirio Díaz impidió el triunfo de Madero, que fue encarcelado, acusado de subversivo, etc. Así que otra vez la victoria fue para Porfirio. Madero salió de la cárcel, se exilió y lanzó el Plan de San Luis Potosí. Pasó a Estados Unidos. Allí, desde allí, pidió que todas las poblaciones de la República se levantaran en armas. Y Pancho Villa se unió al llamado de Madero y empezó una especie de robo organizado de vacas y creó una red de contrabando al servicio de los insurgentes. Empezaba la Revolución Mexicana, con 10 años de enfrentamientos en los que murieron más de 1 millón de personas. El primer ataque de los revolucionarios fue para tomar Ciudad Juárez. Uh-huh. Fueron 12 horas de combates y cuentan que por ahí había ya algunos edificios de 4 o 5 pisos en donde se ofrecían las terrazas para observar los enfrentamientos entre maderistas y porfiristas, y pagando una entrada, ¿no? Una entrada que incluía también, dice aquí, una limonada. Hubo 5 muertos entre los mirones por balas perdidas. Allá por la medianoche del 12 de mayo de 1911, la guarnición del ejército de Ciudad Juárez se rindió. La ciudad quedó en manos de la revolución maderista. Fue la primera gran victoria de la revolución. En aquellas primeras batallas, Villa engañó a las fuerzas del general Navarro poniendo sombreros sobre estacas para simular un contingente mayor, y Navarro resolvió replegarse. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez, Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. Y aquí vamos a hacer funcionar la elipsis. Pasemos por encima de este laberinto de la historia mexicana, con mil historias, mil traiciones. Madero fue presidente, fue traicionado, fue asesinado. El principal traidor fue Victoriano Huerta, apoyado por los Estados Unidos. Huerta fue presidente y Villa juró venganza y luchó contra él. Luchó contra él en alianza, por ejemplo, con Venustiano Carranza y con Emiliano Zapata. Pero Carranza también traicionó. Llegó a la presidencia y dejó de ser amigo de los revolucionarios Villa y Zapata, ¿no? En realidad, Venustiano Carranza despreciaba a Villa por su reputación de bandolero. Y, por ejemplo, nunca le concedió a la División del Norte el grado de ejército, ni a Villa, desde luego, el grado de general de división. Y aquí sucede que en su intento de demostrar que Carranza no controlaba el país, y con el fin de poner contra Carranza, estaba Carranza como presidente, al presidente norteamericano Wilson, Woodrow Wilson, aquel que fue presidente cuando entraba Estados Unidos en la guerra, no en la guerra del 14. Pero esto es un poco anterior. Bueno, Villa entonces, para demostrar todo esto que acabo de decir, es decir, que Carranza no controlaba el país y para malquistar a Wilson con el gobierno mexicano, invadió el territorio norteamericano, en Nuevo México. Y, bueno, esta fue la única vez en la historia norteamericana en que un ejército latinoamericano atacaba su territorio, si exceptuamos aquella vez en que Hipólito Bouchard tomó un fuerte en California. Pancho Villa declaró: Estados Unidos quiere tragarse a México. Vamos a ver si se les atora el gaznate. Antes del amanecer del 9 de marzo de 1916, unos 573. Cuando uno dice unos, parece que fuera a dar una aproximación. Claro, no, es cuando uno dice 573, parece que fuera a dar una certeza. Sí, sí. Cuando uno pone junto unos 573, estamos ante una dificultad. Unos 573 villistas atacaron el pueblo de Columbus, en Nuevo México. Muchas ciudades se llaman Columbus en los Estados Unidos. Cuando no saben qué nombre ponerle a una ciudad, le ponen Columbus. Como Springfield. Como también. Springfield, también. Exactamente. Un lugar con 1,000 habitantes, un hotel, un cine y un destacamento militar de segundo orden. Otra de las razones para entrar en Columbus era la persecución de un comerciante llamado Sam Ravel, un proveedor de municiones que, según Villa, lo había traicionado, ¿no? Lo había estafado, mejor. Algunos fabricantes estadounidenses habían dejado de entregarle armas a Villa y otros le vendían balas truchas, cosas así, rellenas con corcho, en fin. Cuentan los historiadores que Pancho Villa observó aquel combate desde un cerro cercano. Luego de 6 horas de lucha, las tropas del ejército de la División del Norte abandonaron la zona, pero abandonaron victoriosas. Los soldados de Villa habían capturado 80 caballos, 30 mulas, 300 fusiles, incendiaron un hotel, mataron a 37 militares y a 20 civiles. No encontraron, sin embargo, a este estafador Ravel, o Ravel, vaya a saber, que aterrorizado se fue a vivir a Letonia. Hay que estar muy aterrorizado. Esta acción por parte de Villa provocó la expedición punitiva, atención, encabezada, los norteamericanos, ¿no? Así, bueno, vamos a mandar una expedición punitiva, como suelen hacer siempre. Y esta expedición estaba encabezada por general Jean Pershing. Persiguieron a Pancho Villa desde mediados de marzo de 1916 hasta el 17 de febrero de 1917. 10.000 soldados norteamericanos debían capturar a Villa para ajusticiarlo en los Estados Unidos como un bandido cualquiera. Nunca lo encontraron. Se había refugiado en una cueva de la sierra de Tarahumara. En esta operación, el ejército de los Estados Unidos probó su más novedoso equipo militar, que un año más tarde, en ese momento no lo sabían, iban a usar en la Primera Guerra Mundial. Ahí donde Pershing fue uno de los generales más destacados. Entre esos materiales bélicos estaban ni más ni menos que los vehículos motorizados. Pershing experimentó en México con el uso de automóviles, camiones, aviones y hasta dirigibles por primera vez en la historia. En la persecución de Villa participaron dos generales norteamericanos que nombraré. Ike Eisenhower, que sería el principal general de los aliados en la Segunda Guerra y sería presidente de los Estados Unidos. Y el otro general era nada menos que George Patton. Los dos eran unos tenientes jóvenes, ¿no? Algunos historiadores, como Paco Taibo, dicen que no fue un preparativo para la Primera Guerra, que los gringos vinieron con caballos malos para la sierra, pesados, y que fue un error de Pershing la persecución con la caballería. Villa tenía un mapa notable de cuevas de la sierra, y nunca pudieron ni estar de cerca. Con el deterioro de las tropas en el desierto y con el hostigamiento del pueblo que apoyaba a Villa, Pershing se retiró frustrado. Algún tiempo después, tras la caída de Carranza, ¿no? El general traidor, que primero era aliado de Villa y después lo traicionó, el nuevo presidente, Adolfo de la Huerta, no confundir con el otro Huerta, y luego Álvaro Obregón, le ofrecieron la amnistía, y le ofrecieron también un rancho en Chihuahua a cambio de detener sus actividades guerreras y a cambio de su retiro de la vida política. Estamos hablando de Pancho Villa. Y se retiró nomás a su hacienda de Durango, y allí con casi 800 personas formó una colonia cooperativa. Villa jugaba al frontón con paleta, leía El Tesoro de la Juventud. El Tesoro de la Juventud era una especie de enciclopedia británica, muy, muy famosa, muy renombrada y muy costosa. Debe haber sido alguno de los sueños no cumplidos de mi padre, que no tenía otra clase de sueños. Siempre hablaba mi padre del Tesoro de la Juventud y nunca lo compró. Seguía yendo a la escuela, me refiero a Villa, no a mi padre, una escuela que él había construido, y iba como alumno, se sentaba ahí en el fondo. Trabajaba el campo, fue novio de 75 damas y se conoce el nombre de 23. Yeah. Pancho Villa murió el 20 de junio de 1923, asesinado mientras realizaba el viaje de regreso de Parral hacia su rancho. Había ido a visitar a una novia, la Charra, una de las 23 cuyo nombre se conoce. Desayunó con ella y uno de sus hijos, y al regreso lo emboscaron mientras manejaba su Ford. Lo odiaban tanto que para matarlo le pegaron 150 balazos. 3 años después del asesinato, robaron la cabeza de Pancho Villa. Lo enterraron en Parral. Cuenta Paco Taibo que hubo una apuesta entre generales borrachos, y el general Durazo se quedó con la cabeza de Villa debajo de su cama, y luego la enterró en su rancho dentro de una caja de munición Mauser, y nunca más se supo de ella. Unos últimos decires. Pancho Villa acostumbraba a hacerse acompañar de periodistas y de intelectuales, como por ejemplo el escritor estadounidense John Reed. Dio entrevistas constantemente e hizo un contrato con Hollywood para filmar sus batallas, e incluso sus tropas recibieron uniformes nuevos para rodar algunas escenas con una mejor imagen. Villa firmó su contrato con la compañía de David Griffith, el director de El Nacimiento de una Nación y uno de los pioneros del cine. La vida del general Villa se estrenó en 1914 en New York.

Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, tengo una cita. Ah, bueno, qué bien. Tenemos aquí un arsenal de consejos para jóvenes borregos y para hombres maduros que tienen una cita y que deben evitar pasar situaciones indeseadas, sí, o sí, vergonzosas. Para ello hay que seguir estos consejos. Atención. No, es ¿cuántas complicado. Personas tienen una cita mañana, por ejemplo? Bueno, un montón de pregunte gente. Pregunte acá, pregunte acá. A ver, levante la mano que tengo una cita entonces, mañana. Mire, hay, mire, mire, dos. Ahí está. Dos sí, personas. Casi tantos como los que le iban a regalar algo al padre. Sí. Bueno. Es que todos los demás la tienen hoy, la cita, y están claro, acá. Y están acá. Señores. Será. Te dice quedar bien, pelado. Primer consejo. Nunca comiences una conversación con las palabras, bueno, mire, señora. No. Sí. ¿Por qué? Y porque y ya la predispone mal. Sí, a la mujer no le gusta que le digan señora. Señora. Es bueno, mi candidato bueno, intendente. Bueno, mire, señora, la verdad es que no, no, ando bien, con muchas ganas no, no, bueno, de refocilarme con usted. No, bueno, por favor. No. Siempre verifica, atención, si tiene un anillo de bodas. Sí, sí. Si ella tiene un anillo, pero no parece ser de bodas, procede cautelosamente. Por ejemplo, claro, que diga Club Atlético Boca Juniors. Claro, bueno. No. En caso de que ella no lleve un anillo, puede que esté casada, pero que no lo use. Igual, procede con cuidado. Yo nunca me ocupé demasiado de eso, del anillo. De mirar. Es tan mecánico casarse y ponerse un anillo. Ahora no tanto. Ahora no. A mí me parece que nunca. Sí, lo que sí es cierto. En los Estados Unidos, que esa pantomima de agacharse, sí, el tipo a comprar un anillo y se lo se arrodilla al tipo. Cualquier mina, que ni la sí, conoce el tipo. Sí. Y se lo mismo momento, y se raja de acá. ¿No? Para en un partido, la final de béisbol. Sí, y el siempre. Tipo... Yo por eso no voy a ver partido de béisbol. Y siempre suspenden. Hay uno que se casa. Acá se casó uno una vez. ¿Acá fue? No, ¿o acá o no? No, en Madrid pasó. En Madrid, lo mismo. Sí. Igual se habían separado al año siguiente. Sí. Vino sola la chica. Vino sola la chica llorando. Sí. Se lo agarró a Barton de las rodillas. Sí, sí. Y le decían, ahora sálvenme ustedes. Ustedes hicieron sí, que me case con él. No y ahora nada, él me dejó aquí. Y bueno, tirada pero... en el piso. No nos hacemos responsables. Y bueno, Barton se hizo responsable. Nah, la acompañó bueno, hasta la puerta por y favor, cerró. Bueno. Lo que le iba a decir, cuidado con los anillos, porque hoy por hoy hay mucha libertad y no son siempre las alianzas tradicionales. Que antes venían con algo escrito del lado de adentro. Sí, sí. ¿Cómo lo escribían? Con la fecha. La fecha, decía. Ajá. ¿Con la fecha de hoy? No, no, la fecha de... todos los días cambian la fecha. No. La fecha del compromiso, del casamiento, de lo que fuere. Qué gana de... Y bueno, y no decía así, algo. ¿Cómo qué? Y pero, algo como... A veces puede ser un seré mensaje. Seré siempre tuyo o algo así. Pero era de dedo ancho para poder... Sí, para... sí. Debe trabajar el hombre para ganarse sí, su pan. Tenía un pedazo de dedo así. Sí. No podía rellenar cubanito. No, no, bueno. Bueno, sigo con los consejos. A ver. Trata de no proponerle matrimonio bueno, dentro de los 10 primeros minutos. Esto es lo que... Esto me pasa con un amigo, esta es una historia real. Todo real, todo señor, esto es la radio. Real, señor. Va demasiado rápido para mi gusto, por eso va a quedar soltero. Pero porque, ¿cómo de rápido? Y primera cita y al otro día te estuve extrañando. Ah, se enamora. Se creo enamora, que te amo, por ejemplo. ¿Y por qué no? Pero creo no, que no, te amo. Creo que te amo es peor que nada. Es peor bueno, que te amo. Pero le dice cosas rápidamente y esto hay que tener mucho cuidado porque a veces la mujer desconfía de un tipo. ¿Cómo se va a enamorar en claro, un día? Sí, le va a pedir matrimonio. ¿Cómo le va a pedir matrimonio? Bueno, ábrele la puerta del auto. Sí. Cuando vayan hacia el vehículo, a ella primero. Sí, claro. Ah, de lo contrario. Primero tenga un auto, ¿no? Sí. Sí. Claro, no. Si el auto es ajeno, no. Claro. No, claro. No le abras la puerta de autos ajenos. No. Y luego salgas corriendo. Bueno, pero sigue la situación. Es un chiste extraordinario. Es una maniobra extraordinaria. Si todo fue mal en la cita, sí, claro. Usted no sabe cómo salgo de esta cita. Sí. Se acerca un auto, usted que ve que tiene la puerta abierta, sí. Abre la puerta y dice, adelante, por favor. Cierra la puerta y sale rajando para el otro lado. Estos gestos de caballerosidad siempre funcionan. Puede ser abrir la puerta, puede ser cuando llueve poner el saco de uno arriba de un charco. ¿Cómo el saco de uno? Pero primero que tiene que llover, tiene que tener un saco y tiene que haber un charco. Y ella pasa caminando por arriba del saco. Ah, pero eso eso es Pisa Morena. Eso es como los príncipes. Claro, claro. Sí. Dicen que eso lo inventó... ¿cómo se llama el tipo este? Walter Raleigh, el que descubrió, el que visitó las costas de Virginia y trajo el tabaco a Inglaterra y que estaba enamorado nada menos que de la reina Isabel de Inglaterra. Y dicen, después se lo atribuyen a muchos otros, que un día fue él el que puso su capote sobre un charco para que la reina o la princesa pasara y no se manchara las patas. Ah. Igual ella no le dio bolilla. Bueno. Nunca elijas ir al cine en la primera cita. Bueno, no. ¿Puedo decir algo a favor del cine? Sí. Uno no tiene que hablar. Solamente habla en la entrada. Bueno, ¿qué tal? Listo, arrancó la película. Está no muy hablar. Bien eso. Y están dando este consejo por lo contrario, porque dicen, claro. No vas a poder hablar. Por eso mismo. Mejor. No, pero mejor. Mejor no, usted la película y como no se puede hablar, usted le agarra la mano. Sí, aparece un monstruo de repente. Le hace un gesto. Bueno, no, señor. Y si usted se hace el miedoso, se le agarra la otra mano y después ve otra escena, qué sé yo, y ahí... No sé qué es. Bueno. Pero en una primera cita no puede hacer claro, todo eso. Claro, los pantalones. No llegue tan lejos. No. Ve una escena en la película. Bueno. Y dice, bueno, me voy a sacar los pantalones. Tanto miedo que tenés y para bajar sí, los pantalones. Sí, pero no es de miedo esta película. Bueno. Bien. Así que no vaya al cine mejor. Y... Ten un plan. Sí. Siempre hay que tener un plan. Sí. A muchas mujeres no les gusta el hombre que es pusilánime, que no sabe a dónde ir. ¿Y dónde podemos ir? Sí. ¿Qué quieres hacer? No sé, vos me invitaste. Yo no sé, yo como no salgo mucho. ¿Hay algún por acá, cerca de tu casa? No, pero... ¿Hay algún lugar, una confitería que podamos tomar algo? No, porque acá me conocen todos, imagínate que bueno. No puedo caer con vos. Y pues cerca de casa no hay nada. No, hay bueno, una dietética. Bueno. El hombre tiene que ir ya con una idea. Claro. Vení que te voy a llevar a un lugar maravilloso. Algo original. Sí, el champán dorado se llama. Ah, kilómetro 71, ruta 3. Y se cuadra para adentro. Bueno, dice, nunca tomes en serio lo que te diga. La mujer que ha salido contigo, sí está ebria. No, bueno, claro. Pero está ebria. Cada tanto conviene preguntarle. Sí. ¿La señora está ebria? No. Pero claro, quiere decir que posiblemente se hablen cosas que al otro día... Claro. Claro. Sí. Te promete cosas y al otro día dice... Ya. Lamentablemente no se cuenta porque estaba ebria. Hasta luego. Cuando creas que estás enamorándote, sí. Ya en la primera cita se va a enamorar. Y bueno, si es el amigo de Guille. Sí, es el amigo de Guille. Mi amigo se enamora. Pregúntate, ¿es realmente esta? ¿Cuál? ¿Cuál? Esta. No, señor. ¿La mujer junto a la cual quiero envejecer? Yo no quiero envejecer. No. ¿Quién le dijo que quiero envejecer? Claro, visto, no quiero envejecer. Visto así es horrible. Claro. Nadie se yo voy a levantar una mira para envejecer. Sí. No, y además le dice, escúchame, ¿te gustaría envejecer conmigo? No, gracias. Prefiero rejuvenecer con Guille. Bueno, me parece que está pensando a muy largo plazo. Hay que pensar de aquí a un tiempo. Sí, bueno. No, envejecer. ¿Pero cuánto tiempo? Pues, esta noche. Claro. Ah. Dice, una cita significa pasar tiempo juntos. Sí. Y nunca estar en el escenario para impresionarla. ¿Qué quiere decir eso? No, no, bueno, y que no se haga usted gracioso. Que son muy fanfarrones. Ah, sí, sí, como Rolón. Sí. No, Rolón no, señor. Rolón dice, ¿sabías lo que dice Freud? Bah, no, no dice eso. Acerca de los sándwiches de miga. Bah. Trata de no mencionar a tus antiguas novias. Eso sí es muy de muy mal gusto, Y ya que puedes terminar diciendo algo estúpido. No, algo estúpido. Ah, algo estúpido. Algo estúpido. ¿Cómo qué? Algo estúpido, estúpido. Por ejemplo, lo que no me gustaba de mi ex mujer era que era muy ordenada. Y por ahí ella es ordenada, la nueva. O algo. Sí, pero no por eso, porque no hable directamente de su mujer. Mire, le traje, Clarita, le traje una lista sí. de todas mis antiguas novias. No. ¿Para qué la quiere? Ana, Elena, Beatriz. Bueno. ¿Con Beatriz saliste? Hay muchas Beatriz. Beatrices, sí. Es muy desagradable no traer otras mujeres a la conversación. Ni tampoco se haga... Tampoco se haga el despechado. Flora. Porque si usted... Elena. bueno, ¿cuántas? Si usted se pone a llorar y dice, no, estoy mal. Flora porque... otra vez. ¿Qué, reincidió? Sí, me dejó Jimena. Bueno. Se pone a llorar y dice que sufrió mucho con... Sí, sufrí mucho. Bueno, bueno eso no, no está para escuchar no eso. No es para una primera cita. No. ¿Y si ella empieza con su ex? Eso bueno, es malo, es muy malo que empiece. ¿Le puedo dar un bueno, consejo? Yo hasta hace poco estuve con una persona y dice que es malo y después lo nombra cada rato. Sí, sí quedó. ¿Le puedo dar un consejo? Sí, por no favor. Hay que pisar el palito. Ah, en otro orden de cosas. No. Sí. Porque muchas veces uno se suma a criticar al ex. Sí, no. Tarado. Cuando ella le dice que tiene novio claro. y que se han peleado, que sí. usted no diga. Hace muy bien, porque el tipo ese es un imbécil. No, no. No. Bueno, pero este muchacho claro. debe tener sus méritos. No, no lo explica. Si una persona, como tú ha puesto sus ojos en él, evidentemente algo bueno tendrá. Sí. No, no lo justifique. Porque muchas veces... usted es el pésimo actor. Sí. Qué lindo, una escuela de pésimos actores. Sí. Las malas actuaciones. Si ha salido contigo, algo bueno tendrá. No, sos actor, ¿no? Sí. Dice, no le digas a una mujer lo que tú piensas que ella quiere escuchar. Dile la verdad. Uy. ¿Toda la verdad? Loco. ¿En una primera cita? Para mí no. Nunca. Para mí hay que decirle lo que ella quiere escuchar. Claro. ¿Qué es lo que quiere escuchar? Quiere escuchar la verdad. La verdad que estoy buscando algo serio. Sí. Ya me... Pero no aclare que oscurece, no puede decir. Estoy que... harto de tanta joda. Estoy harto, tanta liviandad. Claro. Estoy buscando algo serio para tener hijos. Sí. Pero tener hijos. Yo no quiero eso. Tengo cuatro serios. Bueno, no le digas a una mujer. Si ella ama bailar música pop, sí. pero tú la odias. No le digas que lo amas. Ay, cómo me claro. gusta la música pop. ¿Te gusta la música pop? Ay, a mí me encantaba, pero ya no me gusta más. A mí tampoco. No, ¿cómo? Si recién me dijiste. A mí tampoco. Qué veneta que sí. por favor. Hasta recién me gustaba. Y bueno. Y ahora me dejó de gustar. Dice, bien. Recuerda hacer preguntas cuando estés hablando, pero no preguntas por sí o no. Que pueda ampliar. Claro. Que pueda claro, ampliar, ¿no? Claro. No entiendo lo que dice. No, acá. Porque por sí o por no, es muy corto. ¿Te gusta cosa? Sí, dice ella. ¿Y el otro? Sí. Y, ah. ¿Por qué no. te gusta? Porque bla, bla, bla. Ah, bla. Esa es una buena razón. Y que hable ella, no vos. Claro. No, claro. Pero así, le voy a contar, ¿no? Resulta que a mí me gusta muchísimo el pan dulce sin pasa de uva. Bueno. Entonces... Sí. Bueno, fui a comprar Sí. Le digo al almacenero, ¿tiene pan dulce sin pasa de uva? Me dice, no, pero le puedo vender un pan dulce con pasa de uva y usted se la saca. Sí. Bueno. No le puede contar una historia. No, ¿cómo está? Ella ya se fue. ¿Cómo me divierte en esta situación? Ella se fue. Después fui a la huevería. Sí. Digo para que vea cómo está el mundo, ¿no? ¿A la guardería? Ah, no, a la huevería. Huevería. Venden huevos. No, yo estaba escuchando. Digo, ¿cuánto valen los huevos? Mire, tengo 100 pesos la docena, pero tengo estos rotos, vale 50. Sí. Le digo, bueno, rómpame media docena. Disculpe. No, no le puede decir nada de eso. ¿Recuerda su nombre? Oh, sí. ¿Cómo se llama? Esto es fundamental, ¿eh? Fundamental. A mí me ha pasado que... alguna vez. Claro. Yo me había enamorado de una chica, o me gustaba mucho. Bueno, fantástico. Me había enamorado. Entonces empecé a conversarle, serme simpático. Está bien. ¿No es cierto? Le decía, ¿sabe cuántos pétalos tiene una margarita? No, ¿cuántos? Muchos. Bueno. Vamos a contarlos. Sí. Y sabe que los enamorados, bueno, todas esas cosas. Sí, sí. Bueno, resultaba muy simpático. ¿Y que fue pasando el tiempo? No sé, en realidad ahora. Sí, bueno. No, parece que no. Y ella me dijo alguna vez cómo se llamaba. Sí. Y me lo olvidé. Lo dijo al pasar ella. Lo dijo al pasar, sí, sí. Yo como que me llamó Silvia. Claro, sí. O la primera vez. ¿Qué tal, sí. Silvia? Sí, pasó. Sí. Pasó el asunto. Pero después se vieron más veces. Después me empezó a gustar de verdad. Claro. Y yo le decía che nada más. ¿Pero che? ¿Cómo? Y porque ya le daba vergüenza preguntarle. Claro, llega un momento, ya no le podés preguntar. No, no le puedes preguntar. Conocés a una mujer hace un año. Claro. ¿Un año? No. Y están saliendo, qué sé yo, y vos que le vas a preguntar una noche, corré la cobija y le decís, che, ¿cómo te llamabas? Ya acá. No, no, hay que anotárselo. No, se lo anota. Anotárselo en la mano, señor. Preste atención. O preste atención bien, ¿no? Bien. Y... atención, ¿eh? En esto. Si acaso piensas que quieres tener una posibilidad de volver a salir con ella, ¿cuándo debes llamar? El nombre para una segunda ¿Pronto cita. ¿Pronto o...? Debes esperar. Si usted llama pronto, quiere decir que está desesperado. Hola. Así que está desesperado. No. Claro, ¿cómo puede ser? No, disculpe, perdón. Escúchame, me acabas de dejar con el auto, me llamás a la media hora. Sí, está bueno, pero eso me gusta. Pero tampoco... Pero qué bueno llamarla a la media hora. No, a la media hora. Sí, hola, disculpa que son las 5 de la mañana, pero te quiero decir que la pasé muy bien. Hasta mañana, chao. No, pero a las media hora, cuidado que está bien eso. Hola. Llegaste bien, claro. Está bien eso. Soy yo otra vez. No. ¿Estás segura que llegaste bien? Si necesitas algo, ya lo sabré. No. La pasé muy bien. Bueno, qué pesado. En media hora puede llamar, pero para decir... ¿Qué? Algo como... O algo en clave. Ojalá pueda soñar contigo esta noche. Hola, soy yo otra vez. Sí. ¿Me puedes dejar dormir que mañana tengo que ir a laburar? ¿Sabes? ¿A quién era? ¿Con quién me soñé? ¿Con quién? Con vos. Bueno, no te molesto más. No te molesto más. Una última. Sí. Resulta que un día... No, tampoco tiene que dejar pasar demasiado tiempo. Ojo, eso quiere decir desinterés. Si la llama a los 15 días. No. ¿Es mucho 15 días? Es mucho. No, qué poco. Para mí dejar pasar mucho es un año. No. Pero yo, muchacho, ¿te acordás...? ¿Qué pasaste y te miré? No, usted tiene que llamar entre los 3 y 5 días. Para mí, tercera, quinto el primer día no. Segundo día, quizás. No, tercer no. Día, tampoco. Tercer día, sí, puede ser. Tercer día. ¿Qué tal? ¿Cómo la pasaste hace 3 días? Cuando salí. No pregunte. No, pero a veces, ¿sabe lo que sucede? Las situaciones, cuando usted las vive, le parece más... intensas que cuando las recuerda. Sí. Ponele, se te sienta una tipa al lado en el micro que va a Mar del Plata. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, toma, gracias. Sí. ¿Qué es? Caramelo, sí. Bueno. ¿Qué hacía? Yo estudio geología. Ay, cámbrico, silúrico, devónico, carbonífero, pérmico. Sí, qué lindo. Qué rica golosina. Listo, bla, bla, bla, bla. La tipa te da el teléfono. Genial. Te da el teléfono. Genial, dice yo. ¿No vives a tu casa? Sí. Estás, primero no la llamás porque estaba en Mar del Plata. Bueno. Volviste, no sabés si volvió, no sabés quién te va a bueno, tener. Bueno, pero hay que jugar. Te acordás de ese momento. Sí. Y no te parece muy intenso. Y no te acordás mucho la cara de la tipa tampoco. Bueno, ya no le no, interesa. No te parece que la tipa te haya dado tanta bolilla. Y entonces, ¿qué haces? Pero por algo llama. Se lo dio, porque había una punta. Sí, pero no pero llama. Por ahí llama y atiende otro. ¿Cómo? A mí me ha pasado esto, ¿eh? Uy. A mí me ha pasado de llamar y llama. ¿Quién? Vos eras yo. Hola. Sí, ¿quién es? Uy, Roberto, el del micro, ¿te acordás? ¿Te voy a llamar de plata? No, ¿con quién quiero hablar? Con... ¿cómo se llamaba? ¿Con qué? Ese, ¿Fauna, Flora o quizás del Reino Mineral? Yo soy Ernesto. Ah, ¿Ernesto es el papá? El novio. Oh. Le voy a rogar que por favor deje de molestar, esta es una casa de familia. Bueno, el estoy micro. Acá, pero porque soy el novio. Sí, bueno. Pero es una casa de familia. Bueno, el micro en el que viajábamos no era muy de familia, que digamos. Sopiona. Ahí yo creo que tiene que explicar, disculpe, resulta que ella somos me pidió de la dirección claro. De una casa que está especializada en geología, porque ella estudia geología. Claro, y, claro. No dé tantos datos, no, porque habló mucho tiempo. Sí, pues si no, tipo, sí, ¿por qué? ¿Qué libro? Claro, ¿qué libro? Tiene que decir cosas que donde no haya ningún tipo de interés amoroso. Claro. Ejemplos que son neutros. Sí, soy neutro, ¿qué tal? No tiene que mostrar ningún tipo de ¿pero por qué no corta directamente? Corta el teléfono. No, porque ya está hablando, ¿cómo corta? Y sí, ¿qué importa? Si no lo conoce el tipo, tiene, corta. Tiene que terminar la coartada. Claro. Porque como corta... Y por ahí sale su teléfono. Claro. Porque sí. Era el celular de la mina. El tipo le agarra el celular, le agarra. Sí, bueno. Y bueno. Como son los tipos, le agarran los celulares. Pero bueno, está mal. La mina, y no solo se los revisan, sino que le atienden ellos los teléfonos. ¿Quién es? Sí, sí. Ah, sí, que vos sos el famoso Vicente. No, bueno, pero en ese caso está en falta el tipo y ella... Usted puede transformarse en el héroe frente a ella después. ¿Cómo? Porque si nunca más habla con ella. Ahora dice, disculpe que me meta, sí. Pero me parece muy mal que nadie le revise el teléfono a su prójimo. Así que... Sí, ¿qué? Así que voy sí. A cortar. No, así que no, tienes que decir algo más. No, me perdí la fe. Sí, es que ya no le interesaba. Ya usted cuando se bajó de aquel micro, sí. Fue como... Ya no me interesaba. Se fue atenuando. Bueno, antiguamente no existía el celular. Muy bien, es verdad. Y cuando una chica te daba el teléfono, y muchas veces hasta vivía con sus padres... Te atendía el padre. Te atendía el padre. Yo no, ¿cómo le explicaba? Era muy difícil que ¿cómo? Una chica pudiera manotear el teléfono antes que el viejo. Claro. O la vieja. ¿Y cómo uno le... Soy la vieja, ¿qué tal? Sí. ¿Qué le decía uno que era amigo? Claro, ¿qué decís? ¿Usted quién es? Tengo un libro. No, ¿qué tiene que ver? ¿Un libro? ¿Qué tiene que ver? Sí, sí, sí. Compañero. Ahí está, compañero. ¿Compañero qué? ¿De la secundaria? Sí. Sí, sí está, ella está ya en la universidad. Y, bueno, yo estudiaba antes con ella y, sí. Y ahora me encontré el número de teléfono aquí. Y bueno. Dame. Bueno, ¿cómo era tu nombre? ¿Cómo era mi nombre? No, sí. Roberto. Roberto. Roberto. ¿Roberto cuánto? Roberto cuánto, justamente. Y nosotros estudiamos muchísimo. Y bueno, ahora le llamo nada más para saludar, saludar a usted, la familia, todo. Hasta luego, voy a cortar. No, espere. Que la por desmayarme, ella señor. Ella está. La voy a llamar. Me desmayo, señor. La voy a llamar. No quiero nada. La voy a llamar. Llámela, por favor. Alicia. Hola. ¿Qué? Sí. Acá te llama Roberto Cuánto. Sí, ¿qué tal? ¿Cuánto? No soy Roberto Cuánto. Sí, me hola. Llamo. ¿Quién sos? Soy Roberto Nardone. Nardone. Nos conocimos en el micro. ¿Te acuerdas? Yo me paré detrás de ti. Momento, yo soy la madre, ¿tengo que cortar? Ah, sí. Ah, bueno, pues me quedé escuchando. Discúlpeme, chao. Chao, hasta luego. Cortá, ma. Sí, bueno. No sé, vos me diste el número. ¿Qué? Hace mucho. Yo, ¿cuánto? Dos meses. ¿Cuánto? Le digo su apellido, digo. ¿Cuánto? No, no. Soy Nardone. No, ¿cuándo? Ahora le pregunto. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo me dio el número? Hace dos meses. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Sí. Pero qué mal llevado que sos, Roberto. Cuidado, hija. Mirá, ¿por qué no nos encontramos? Mirá, no sé por qué. ¿Qué te parece si nos encontramos, Ali? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que en dos meses sí. Yo tuve tres novios. Hija, pregúntale si es propietario. ¿Vos alquilás? ¿Cuánto? ¿Cuánto qué? No, en este momento estoy, digamos, en un comodato. ¿En un comodato? ¿Pero qué? ¿Cortadija? Un comodato, sin una pequeña ahí. Usurpación. No, bueno. Estoy viviendo momentáneamente en un cine. ¿En un cine? ¿Es tuyo? No, un amigo me deja dormir en el cine. Pero eso sí, cuando se va la gente. Ah, bueno, pero podríamos ir a ver una película. También, podríamos, nos saldría completamente gratuitas. Bueno, no sé. Me parece que voy a cortar. Tendrían que llevarme a mí si van a ver una película. Sí. Tiene que ir la suegra también. Y me voy a sentar en el medio de los dos. ¿Por qué no la llevas directamente a mamá? Mirá, yo me quedo en casa y después me cuentan la peli. Señora. Sí. Señora. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Le gusta el cine? Me encanta el cine. Me encanta el cine y me gusta muchísimo ir a comer. Y me gustan los autos. Cuidado, ¿cuánto? Bueno, ¿por qué no hacemos una cita ciega, señora? Sí, mejor que sea ciega. ¿Cuánto? La espero en la puerta del Trujollero. Usted me va a reconocer porque llevo un tapado de piel y medias. Pero es febrero, señora. Llevo medias y unas botas cortas. Sí. Decirle lo de la verruga, que es más fácil. Y usted me va a reconocer porque voy a salir corriendo. Pausa. ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Y 50. En 750. Derecho a la información. Es la hora 0:54 minutos. El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 53%. Temperatura 24 grados, una décima. Ya rige el impuesto al dólar. Se trata del 30% que se aplicará a las divisas que sean adquiridas para atesoramiento o para viajes al exterior. Aunque la norma ya fue publicada en el boletín oficial, los bancos y demás entidades financieras aún esperan la reglamentación de AFIP. Recordemos que hoy y mañana no se venderán dólares por el feriado cambiario. Lleva a cabo la noche de los shoppings. Los principales centros comerciales de la ciudad y el conurbano permanecerán abiertos hasta las 4 de la mañana para quienes aún no hayan hecho sus compras de Navidad. Algunos de los complejos que adhieren son Alcorta, DOT, Alto Palermo, Abasto, Tortugas Open Mall, Soleil Premium Outlet, Distrito Arco y Alto Avellaneda, entre otros. Además, se ofrecen descuentos de entre el 25 y el 50%. Patria Grande. El movimiento al socialismo lidera la intención de voto en Bolivia. Una encuesta de la consultora Mercados y Muestras reveló que el presidenciable con mayor respaldo popular es el dirigente cocalero Andrónico Rodríguez, de solo 30 años de edad y con un 23% de apoyo. En el segundo lugar queda el líder de derecha, Carlos Mesa, con 21%, mientras que el golpista Fernando Camacho alcanza solo el 13%. Por otra parte, solo el 25% de los consultados consideró que hubo un golpe de Estado en Bolivia y un 62% sostuvo que las elecciones del 20 de octubre pasado hubo fraude. Pelota. Argentinos Juniors ya tiene su primer refuerzo. Se trata del delantero Thiago Tomás Nuss, de solo 18 años de edad. El atacante inició su carrera en Deportivo Español en 2018, pasó por las divisiones inferiores de Racing y este lunes firmó un contrato con la entidad de la Paternal por 3 años. Recordemos que el bicho es el puntero del campeonato y comenzará su pretemporada el 6 de enero en Mar del Plata. En Buenos Aires el cielo está despejado, humedad 53%, temperatura 24 grados, una décima. Federico Martín. 750 avanza. Derecho a la información. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mil preguntas para hacerle a tu novio. Oh, joven borrega que escuchas este programa. ¿Por qué hay tantas preguntas? Muchas, mil, pero mil. Son preguntas que son, discúlpeme, sí, disparadores. Ah, bueno. Son disparadores, cosas que una mujer debe preguntarle a un hombre para que comience el diálogo romántico, para ponerlo romántico. Está no bien. Tengo más explicación que dar. No, bueno, pero es bastante clara. ¿Quiere que le dé algunas preguntas a ustedes? A ver. Tome, estas se las doy a ustedes. Estas no, a ustedes. No, por favor. Cuando ustedes se cansen de mí, lean ustedes. Yo voy a leer algunas. Dele. Cuando quieras, oh joven borrega, insisto. Sí. La consigna. Ponerlo romántico. Yo no sé si lo pone romántico. A tu hombre. Pregúntale alguna de estas mil. Sí. Primero, ¿cómo te sientes cuando nos abrazamos? Ah, ese bueno, ¿cómo te sientes cuando? Es pésimo. Bueno, sí, una respuesta bien. Ahí tiene que decir. Es una bien. Buena respuesta. Pero también, ¿para qué es este servicio que damos nosotros? Claro. Para que la joven borrega haga una buena pregunta y su hombre le conteste adecuadamente. Me siento, porque en este caso me siento bien. Me siento bien, me siento punto. Más lindo, mejor cuando nos abrazamos que cuando no nos claro. abrazamos. Eso es lo que se llama un hombre, una especie de Lord Byron redivivo. Bueno, no. De todas maneras, si usted dice bien y terminó ahí, me siento bien. No terminó, esa es una sola de las mil preguntas. Bien cómo, bien la cómo. Segunda es... ¿cuál es tu primer pensamiento en la mañana cuando te despiertas a mi lado? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Quién es? No, señor. ¿Qué hora es? Tengo que ir a trabajar. Usted, ahora, el tema es este, ¿no? Sí. Usted se despierta al lado. Sí. Lo primero que hace uno es verificar, a ver, al lado de quién está durmiendo. Sí. Bueno, sí. Uno sí, se despierta medio que no sabe... se está por nota que hay alguien. Sí. Y yo digo, ¿qué año será este? Me pregunto, ¿qué año será este? ¿No? Y por ahí me doy vuelta, ay, menos mal. Usted siente movimientos al otro costado. Claro, pero de la no cama. Sabe quién es, porque todavía claro. no sabe qué edad tiene usted. Claro. No, es, hay un momento esa tremendo en la vida, ¿qué es eso? Sí, esa duerme vela. Bueno, pero ella le preguntó, ¿cuál es tu primer pensamiento en la mañana cuando te despiertas a mi lado? Para mí, ¿qué hora es? Bien. ¿Y qué pensamiento tiene que ser? Más romántico, señor. Bueno. Pienso, qué suerte que he pasado la noche al lado de mi amor. Bueno. Bueno, si algún día nos casamos, ¿a dónde quiere llevarme de luna de miel? A ningún lado. No. Ahí sí le puede decir. A Brasil. Bueno. ¿Por qué? Está Bolsonaro. Sí, eso, hermoso. ¿Cómo te sientes cuando estamos separados? Bien. Escúcheme, estas preguntas son muy difíciles. Sí, claro. Porque sí, pues, uno se juega la vida en la respuesta. Claro, sí. Tiene que contestar lo correcto. ¿Cuál fue tu primera impresión la primera vez que me viste, eh? Fue buena. ¿Y qué, no, pero veces... ¿Cuál? No, si fue malo o buena. Claro. ¿Cuál fue tu impresión cuando me viste por primera vez, eh? Contesta. La de una mujer que ilumina el porvenir de mis días. ¡Ay, qué espontáneo! Discúlpeme, eso no se lo cree ni usted. Sí, sí. Pero escúcheme, Benito, claro, Pérez Galdós. Lean alguna de ustedes que son tan vivos. A ver. ¿Gritarías mi nombre al mundo? ¡Ay, sí! ¡Burton! Por favor, déjese de gritar. Por favor, es algo ¿qué serio. ¿Qué quiere decir tiene su nombre al mundo? Te va a salir con su novia y empieza a gritar el nombre. Sí, porque... ¡Eulalia! Hay ejercicios... Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? De bioenergética y de... Sí. Cosas energías así. Alternativas. Bueno, eso no. Que usted grita el nombre de una persona, claro. Mucho, como un mantra, todo el tiempo. Sí. ¿Cómo se llama su novia, por ejemplo? Bueno, lo digo yo. Sí. No el de la suya, voy a decir un nombre cualquiera. Mónica, por ejemplo. Esa es mi novia. Bueno, la suya. Bueno, señor. Entonces, qué raro, ¿eh? Sí. A mí me llama la atención. Qué raro. Si usted quiere, entonces, tanto nombre... Empieza a gritar y a liberar energía. Pocha, por ejemplo. ¿Cómo? Pocha. Pocha, bueno. Libera energía con Pocha, con el nombre Pocha. Y dice, Pocha, Pocha, Pocha, Pocha, Pocha, Pocha, Pocha, Pocha. ¡Chapó! Mucho tiempo, mucho, transpira, se desgarra las cuerdas vocales. ¿Para qué le sirve ese ejercicio? Sí. Bueno, eso genera unas feromonas, todo en la cosa química, que lo enamora de Pocha si usted ya está predispuesto al amor. Entonces, ¿qué gano? No. ¿Qué saco con todo eso? Si se cansa en la mitad, o si se pone a llorar, porque a veces libera energía y se pone a llorar, o vomita... Sí. Es que... Me parece una muy fea reacción. Sí, bueno. Es que lo de Pocha no va más. Tengo una pregunta. Sí. ¿Hay alguna canción en la que pienses cuando piensas en mí? La Marcha San Lorenzo. Por favor. ¿Qué sí. canción? Sí, La Marcha San Lorenzo. Bueno. Te llama tanto la atención. Porque me parece como una... Sí, es... Un triunfo. Es la épica del amor. Claro. ¿En qué momento decidiste que querías que fuéramos novios? ¿En qué momento exacto? Hace 10 minutos. Bah. ¿Cómo te sientes cuando estamos separados? Ya te lo pregunté. No. Sí, te lo pregunté. Bien. ¿Ves que no me escuchás lo que te digo? Claro, sí. No me escuchás lo que te digo. Estas no son preguntas, son penales. Esto. ¿Cómo describirías nuestro primer beso? Muy bueno. Muy bueno. Me gustó. No, describe, no lo califique. Yo, para mí... Para su periodista. Un poquito baboso. No. Tampoco... Yo tenía una novia, buenas tardes, sí. que usaba... ¿Cómo se llama? Brackets. Brackets. Los aparatos. Los aparatos de los sí. dientes. Cuando la besé por primera vez me pareció que estaba besando una locomotora del ferrocarril pasajero. Creo que se puede enganchar ahí. De fierro, sí. Se engancha. ¿Qué te puede hacer si te engancha con el coche así? No te puede salir. No, tiene que ir a una guardia. Claro. sí. Vos le das un beso de despedida, sí, y uno de los flejes, sí, sí, sí, de ese aparato se te engancha en la piecita. Cuidado. En los labios. O eso entra como un anzuelo. Cuidado, porque... Sí, sí, cuidado. Sí. Tienes que... No, porque si ella... Cuidado. Imagínate, tenés que ir al hospital. Y sí, sí, tienes que ir. Y sí. Sí. Con un intérprete. Porque, ¿cómo va a ser? ¿Cómo habla? Además, cuidado, agárrela a ella, porque si ella se cabecea o se aparta, lo abre como un cierre relámpago. Le arranca por lo que favor, sea. Por favor, queda. Arranca todo. Monstruoso queda. Otra pregunta. ¿Por qué te gusto? Eso es lo que me pregunto yo. Bueno. No sé, escúchame, son esas son cosas muy subjetivas. Decile, el amor no tiene por qué. El amor no tiene por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero es algo físico o es algo mental? Es algo... Una de esas cosas que tenés que responder. ¿Es algo físico? ¿Físico? Ah, qué bien, qué profundo. Ah, mental. Ah, ¿soy fea? Bueno, pero tampoco nada le viene bien. Físico y mental. Bueno... ¿Cuál fue tu primera impresión? Ya te lo pregunté. Sí. Te lo pregunté. ¿Recuerdas el día que nos conocimos? Sí. Fue... A ver, ¿qué día? ¿Qué día era? ¿Qué estaban haciendo? Fue, había una marcha en la avenida 9 de Julio. El primero de mayo era. Sí. El Día del Trabajador. Sí. El Día del Trabajador es que sí. Habían ido... Ahí nos conocimos. Por reclamos sociales. Por reclamo, no, para conmemorar el Día del Trabajador y le paso sí. Reclamo. No, de paso, no. Hoy es el día del trabajo. Yo estaba gritando así, ¿no? Sí. Y en eso veo yo venía que, con la columna de la CGT. Y estaba cantando lo mismo. Sí. Y yo le hacía así. Sí. Y bueno, coincidimos. ¿Y se enamoraron? ¿Fue amor a primera vista? No. Ahí decidimos ir a tomar algo. Sí. Que... Digo, ¿podemos ir a tomar algo? Sí. Y sí. Así hablamos del obrero. No, bueno, pero... Y fuimos a tomar moscato. Sí. Me dice, de golpe agarra, se empieza a rascar contra la pared. Sí. Y me dice, el obrero está muy mal. Bueno. Y yo le digo, ¿cuánta verdad hay en esas palabras, mi amor? Y yo le dije, tenemos que salir a la calle, el pueblo tiene que salir a la puerta, dije. Sí, a la calle. Pero si estaba la gente en la calle. Y por eso, pero ya está en la calle. Claro. ¿No? Bueno, más a mi favor. No, bueno. Y ahí nomás nos hicimos amantes. Sí. Y ahí fue el primer beso. Yo no puedo oír a un hombre hablar de política sin enfervorizarme íntimamente. Bueno. Si me entendés lo que te digo. Sí, por eso no soporto las personas huecas. Para mí tiene que estar comprometido. Sí, señor. Bueno, sí, está bien. Para mí el compromiso social es lo primero. Segundo, sí. Compromiso amoroso. Tercero, nada. Cuarto, muy lejos, bueno. La limpieza. ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Vamos, no. Son virtudes que yo... Qué raro, que admiro bueno, en un hombre. Bastante. ¿Usted qué virtudes admira en un hombre? Yo, bueno. Compromiso social. Sí. Otra cosa que dije. Nada y la limpieza. No, yo primero nada. Ah. Después lejos el resto. Pero de todas maneras, las preguntas, veo que no lo han enamorado a su... No son para enamorar, sino para empezar. Sí, empezar el diálogo. Por ejemplo, ¿por qué te gusto o por qué me amas, elija? Ahí está. ¿Por qué te gusto? Bueno, el tipo está durmiendo la siesta, por ejemplo. Sí, sí. Una situación. Está durmiendo la siesta por la cara dado vuelta para la pared. Sí. Sí, con camiseta. Okay. Un reguero de baba, una pata fuera de la cama. Entra ella y prende la luz. Sí. Y dice... ¿Qué le dice? ¿Por qué te gustó? ¿Qué querés? ¿Por qué te gustó? ¡Salí! Durmiendo. ¿Por qué pregunta eso? Porque ya se lo dijimos, porque quiere iniciar una situación romántica y el tipo está medio ahí que no ¿Qué arranca. Fue lo primero que notaste de mí que te hizo sentir atraído? Los ojos, mi amor. Sí, se sacó los lentes. Porque... Sí. ¿A usted le gustan las situaciones románticas o lo ponen como... A mí me gustan, lo que no me gustan son los cuestionarios. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo inicia usted una situación romántica? No hay que hablar. No. ¿Y qué se queda así? Evidentemente, si yo le estoy besando, es que me está gustando el beso. ¿En serio? ¿Qué fue el programa es este? ¿El de Annie Kundesov? No. Lo romántico. No tengo que estar hablando después de por qué me gusta. No, pero usted puede gestar situaciones románticas. Por ejemplo, sale los dos y dice, hoy vamos a besarnos. Bueno. ¿En la oscuridad o bajo la lluvia? Sí, lo de abajo de la lluvia está muy bien eso. Abajo de la lluvia a mí me encanta, Sería capaz incluso de besar a una mujer, aunque no estuviera enamorado, pero nada más porque es abajo de la lluvia. Sí, es romántico. A mí me gusta, eso me lo enseñó Rolón. Muy bien. Incluso me imaginé caminando por el Rosedal. Sí, eso me lo dijo también Rolón. Dice, ¿sabes dónde es un lindo lugar para ir cuando llueve? Me dice, a besarse, ¿no? Sí. Al Rosedal. ¿Sabe por qué? Porque no hay donde guarecerse. Claro. Y además va despreocupadamente, como en las películas. Usted viene de del trabajo con un maletín. ¿Por qué? Y hace... y tira el maletín. No tira el maletín. Sí. No tira al lado. Dice Rolón, yo ya llevo tirados 30 maletines para hacerme el desligado. Sí. Bueno. Se lo tira a los gansos. Después lo vuelvo a buscar. Y a la noche. Dice, claro, yo paso con la mina y me hago el romántico. Ya, odio la lluvia, pero digo, ay, me encanta besarme bajo la lluvia. Agarro el maletín y lo tiro ya en un lugar que me lo tengo tarreado. Y cae ahí entre los suyos y la beso, la mina. ¿Qué me importan los avatares del mundo y del siglo? Si estoy contigo, amor mío. Y llueve. Después sale corriendo, se va a su casa, se seca bien, viene a casa el maletín y se pone a laburar hasta las 5 de la mañana. ¡Señor! A hacer plata. También las noches de luna llena. Sí, eso sí. Yo, mire, cuando veo la luna llena, enseguida me sale el poeta que tengo... ¿Adentro? Que tengo adentro. Sí, claro. Y también se pone frente a la luna llena, le tomas las manos de su prometida. Sí, bueno, qué sé yo. Y tira el maletín también ahí. Le tiro el maletín y entonces el poeta que tengo adentro dice... Luna, verde luna. ¿Cómo? Tiene voz de poeta que uno tiene adentro. Está muy adentro. Cuando... Lo tiene muy adentro. Lo tengo muy adentro, el poeta. Entonces le sale una voz como triangular. ¿Qué es eso? Dice mi novia. El poeta que tengo adentro. Bueno, y por supuesto, lo que tiene que tener siempre son velas. Sí. ¿Adentro? No, bueno. Porque a la luz de la vela, todos somos más queribles. Sí. Yo diría velas y una botella de champán helado. Ay. Sí. Yo ella la conocí también otra vez. Nos habíamos distanciado y nos reencontramos en una procesión. Sí. Primero fue en una manifestación obrera y después en una procesión. Íbamos cada uno con una vela. Sí. Y cantábamos también. Era hacia San Expedito. Sí. Ah, sí. ¡Sane! Se ve que muy bien no les había ido la marcha obrera. Y ella me hace... Yo no me acordaba la letra y ella me hizo el gesto. ¡Señor! Y yo decía, acá... No. Así que aquí nos ven. Sí, otra vez. Sí. Juntos. Y bueno, después nos fuimos juntos con la vela hasta casa. Ah, bueno, muy bien. Por ahí la procesión siguió y nosotros en una esquina dimos vuelta, seguimos cantando como que estábamos equivocados. ¡Sareza! ¿Qué sé yo? Y nos fuimos. Bueno, pero... Y bueno, fue muy romántico. Pero aquí hablamos de una vela más... Más erótica, más romántica. Sí, eran grandes las velas. Son las mismas velas, señor. Sí, sí. ¿Usted se cree que las velas que usted usa para ir a Luján son las mismas, no son las mismas que usted usa? No son las mismas, porque... Para mí sí, están las velas del amor, Buenas tardes. ¿Tiene velas del amor? Sí. La vela del amor. ¿Este es el negocio de Todo Velas? Sí, todovelas.com. Pero está en la sucursal. ¿Velas de goma tiene? No, velas de goma no. Tengo velas para amasar. Chao, hasta luego. Sí. Este es el famoso negocio, las velas de Ayolas. Sí. Bueno, acá la vela, si usted quiere, tiene para cada propósito... Una vela. Una vela con un color y un aroma. Sí. No es cualquier cosa. Para mí son todos el mismo color. No, el fuego, salvo que el pábilo sea distinto. El pábilo, sí. Sí. Muchas veces tiene olor a rosas. Ah, sí. Rosas. Como hombre te perdono mis cadenas. Pero como argentino las de mi patria no. No. La rosa no es para el amor, es la roja. Oh, buenas tardes. Sí, la roja, usted la enciende, larga un aroma. Y la mina huele ese aroma. Que erotiza. Dice, ¿qué me está pasando? Dice, sí. Y empieza a quitarse las prendas una a una. Sí. La parafina de, sí, de el amor. Sí. La parafina erótica. Después, por supuesto, que hay velas purificadoras de ambiente. Ah, qué lindo. Qué romántico. Sí, sí. Camellanes. Sí. Contra los mosquitos. También hay otras. Y ahora en verano, sí. Con la verano. Que son las amarillas. Los mosquitos, ¿sabe qué? Matan el romanticismo. Sí. Sí, usted habla. Sí, usted sale, qué sé yo, al jardín medio desnudo a la noche. Sí. Con su novia. Sí. Y dice, ahora voy a vivir, cuantimeno, una situación romántica. Empieza... No. Se pican los mosquitos. Y se escuchan. Yo uso mucho repelente, pero parece que le hace efecto también más a mi novia que a los mosquitos. Y sí, porque es feo el repelente en el cuerpo. Sí, sí. Además, vio que tiene feo gusto el repelente también. Sí, sí. Ese, es como. Sí, me dice, ¿qué te pasa que tenés feo gusto? Le digo, que me puse repelente para los mosquitos. Dice, ¿te importan más los mosquitos que yo? Bueno. Ah. Es que a vos se te por quedan eso, los mosquitos atravesados en los aparatos. La pregunta es complicadísima la respuesta. Bueno, y entonces, leo las últimas preguntas. A ver. ¿Te gustaría acurrucarte besándonos? ¿Preferirías abrazar por 5 segundos o besarme durante uno? Oh, ¡ay, qué difícil esa pregunta! ¿Vos me preferís abrazar por 5 segundos sí. o besarme durante 1 segundo? Y mejor... O... qué sé yo. No, mejor besarte 1 segundo que dura menos. Podríamos seguir con todo esto. Claro, elegiste lo más corto. ¿No? Claro. Bueno, pero porque es así el amor de fugaz. ¿Me besarías en la nariz? Dices. ¿Pero qué dices? ¿Me besarías en la frente? ¿Qué ves cuando cerrás los ojos besándome? El mapa de Uruguay. Yo tenía una novia que parecía el mapa de Uruguay. Sí. Y tenía una cara ancha. Sí. Ancha, así, medio redondeada. Y no pude llevar muy adelante nuestro amor, porque ya cada vez que la veía pensaba. Claro. Pensaba en el mapa de Uruguay. Uy, no. Ahí está Minas. Sí. Ahí está Carmelo. Sí, no, así no. Carmelo era el hermano. No se puede concentrar en el amor no, de esa claro, manera, claro, imagínese. Pero bueno, igual veo que ustedes hacen una hermosa pareja, la verdad es que los felicito. Bueno, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Nos sí, vamos a retirar. Son una pareja bella. Sí, pero doctor, o sea, todas las instrucciones que usted nos dio, porque sí. Nosotros vinimos porque nuestro amor está un poco dormido, ¿no es cierto, bicho? Sí. Sí. Bueno, pero veo que en el amor hay valles... No me digas. Y hay, sí. Y hay cimas, hay caminos sinuosos. ¿Hay bien? Hay pantanos. Pantanos, sí, justo estamos, me parece, en así, un pantano. Así es la geografía del amor. Hay que atravesar todo el territorio y después van a acceder sí, sí. A, seguramente a uno. Yo estoy con el barro hasta las verijas. Son los caminos del amor, ¿no? ¿Qué va a ser? Es así. Es inútil. No, es inútil, no, es así. Por eso tiene que pensar ¿Cómo fue el día que se conocieron? Que ya se le enamoraron? Dije, ya claro. Le pedí. Sí, sí, no. No, se conoció el primero de mayo, me dijo él. Pero después me volví a reconocer. Sí. Con la religión nos juntamos bastante. Bueno, está bien, entonces son momentos de... Éramos muy místicos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Creíamos que en cualquier religión. No, bueno, sí, pero sí. Pasamos por la puerta de un templo de cualquier religión y nos convertíamos. Yo decía, anda a preguntar a ver qué dan acá. No, ¿cómo quedan? Claro, si uno se porta bien, ¿qué dan? Qué, no dan nada, señor. No dan nada. Iba y después venía. Sí. Dice que cuando nos morimos nos vamos a ir. No, esto también. Encontraba en otro, dice que... De los Reyes Magos, le decía. Y acá sí, los 6 de enero vienen los reyes y que comen el pavo. No. Y otro iba y dice, en realidad somos todas las personas al mismo tiempo. Sí. Yo digo, no entiendo esa. Bueno, esa es más difícil. Claro, más difícil. Son religiones difíciles. Bueno, así no van a conseguir a ninguno. Sí, bueno. Bueno, pero me alegro de haberlo conocido. Muchas gracias. ¿Saben lo que les puede hacer bien? ¿Qué? ¿Saben lo que les puede hacer bien a ustedes? ¿Qué? Bailar. Bailar. Ajá. ¿Bailar, por ejemplo, así? No. ¿Por qué no trae ahora a algunos músicos? Vienen los músicos. Nosotros bailamos. Ah, bueno. Ah, entonces nos podemos quedar aquí. Se pueden quedar a bailar. Bueno. Y van a ver cómo el amor acude a sus cuerpos. Pausa. Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web. AM 750, una señal. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, me caso con un japonés. Nuestra, muy bien, bueno. Nuestra habitual sección dedicada a solucionar los problemas que plantea una boda bilingüe. Sí. Una boda bilingüe es difícil. Primero porque, bueno... Sí, pero a veces... No se entiende, las personas no se entienden. Esto pasa muchas veces ahora con el tema de la internet y todo esto. Claro, uno por ahí se enamora, ponerle de un japonés. A la distancia, sí. Claro. Y por ahí en un foro de solas y solos. De contactos. Y de, claro, el tipo empieza, veo cómo son los japoneses. Sí. No, señor, ¿cómo son? No sé, seguidores. No, bueno. Bueno, son ideas prácticas estas para organizar una boda en diferentes lenguas. Para empezar, las invitaciones en dos idiomas. Y claro. Claro. Ahora tiene que consultar que esté bien escrito, porque si es japonés... Claro, por ahí el tipo de la imprenta te escribe cualquier cosa, como Tinelli. ¿Por qué Tinelli? ¿Se acuerda cuando Tinelli hablaba con personas que, se hacía que no entendían el idioma y les decía cualquier cosa? Sí, sí. Bueno, por ahí son todos igual de chistosos. No, señor. Bueno, dice, para empezar, es una buena idea crear las invitaciones en dos idiomas. Prepárate una lista de invitados según su lengua. ¿Cómo? ¿Te invitan según...? Yo he visto muchos lugares... ¿Pero qué? Donde te invitan según tu lengua. No, bueno, según su idioma, el idioma materno. Bueno, así sabrás, que escribieron los dos idiomas. Directamente. Por ejemplo, Roberto Amenábar. Sí. María Luisa Colombati de Amenábar. Sí. Y Nikito Taroto. Sí. Por favor. Cuyuya de Taroto, sí. Invitan a usted a la obra, invitan a una obra de teatro, ¿no? A la boda. A la boda de sus hijos, Nicomo sí. Y Carla. Bueno, y eso es japonés. Claro. Y después todo en japonés. Hiroyuki Akutakawa Taka Kusumaraka Kusumaraka Kusu. A la boda. A la boda. Sí. Se dice igual. Ah. No, me parece fantástico. Hay que respetar las dos claro. identidades. Sí. Después, carteles de bienvenida. ¿Para qué quiere carteles? Ah, en la casa. Donde no, porque además vienen los parientes de Japón. Va a ser acá el casamiento. Se hace acá en Argentina. Se hace en Argentina. Pero vienen los japoneses. La idea es que vienen todos los japoneses ahí y se ponen ahí como son. Sí, aparte, seguramente es una familia muy próspera. Puede ¿por qué seguramente? Por eso son campesinos de Japón, pobres. Puede venir. No, todos tipos tienen todo guita en Japón. Claro. Japón son todos ricos. ¿Pero cómo van a ser todos ricos? No saben, uno de los problemas que tienen, no saben cómo hacer para que alguno sea pobre. Claro. Se entusiasma con la Argentina. Empiezan a invertir dinero acá. Bueno, espere, primero van el 6 a buscarlo. Lluvia de inversión. Claro. Bueno, pero dice carteles de bienvenida en dos lenguas. Sí, sí. Bienvenido y Hiroyuki Akutakawa. Claro. Que quiere decir bienvenido. Bueno, a mí me dijeron. Y dice, cada una, las páginas web. Sí. Hacé una página web, nada más que para la boda. Solo para la boda. Escribí toda la información en los dos idiomas. ¿Qué toda la información? El pedigré del niato y de la mina. No, y la ubicación, la fiesta, donde la es. La fiesta, la si foto hay... de los tipos, todo dónde se eso. Conocieron. ¿Dónde hace la fiesta? Incluso se puede poner el menú. El menú también. Sí, entrada, tal cosa. Sándwich de miga. Sí. Sí. Y ahí. ¿No se conoce en Japón el sándwich de miga? No. No hay sándwich de miga. Pero pueden poner una comida también japonesa, langostinos. ¿Langostinos? Pero así. Pez globo. Solo no. Pez globo. No lo consigue acá el pez globo. ¿Dónde va a comprar un pez globo? Lo traen los japoneses. Bueno, bien, me está gustando esto. Sí, Bueno, es interesante. Primero, para una boda bilingüe es un novio extranjero. Claro. No va a ser una boda bilingüe de gusto. No, bueno, por supuesto. Los novios se conocieron en un viaje, compartiendo un viaje. Claro. Y ahí surgió el amor y a partir de ese momento. Ahora, ¿entre los novios comparten lengua? Sí. Hoy en día. No, señor, digo, si la pareja. ¿En qué habla? Para mí no. Justamente por eso se aman. Que no entienden lo que se dice. No, quizás hablar un tercer idioma, inglés. No, en inglés. El tercer idioma es el idioma del amor. Hay un punto donde se conocieron. Verá qué fácil, qué gratis ese aplauso. Se conocieron por favor, resentido. Por gesto, se conocían por gesto. Claro. Él le hizo el gesto universal de ¿quieres tener intimidad conmigo? Pensé que estaban hablando de las ballenas. Una buena pareja no necesita hablar. Si vas a contar con una organizadora de bodas, sí. ¿Cómo me gustan las organizadoras de bodas? Para ayudarte con la organización de tu boda. Es la wedding planner. La wedding planner. La puedes contratar. Intenta encontrar una que hable los dos idiomas. Claro. Sí, pero... o por lo menos uno. Estaría bien para preguntarle a cada uno de los cónyuges. Sí, claro. ¿Qué es lo que ¿cómo quieren? Están? ¿Qué quieren comer? Es muy normal que tus invitados quieran hacer preguntas a algún camarero. Por ejemplo, ¿dónde está el baño? Claro. El baño está acá, si estamos en Argentina. Bien. Pero si se lo pregunta en japonés, ¿cómo lo dice? Claro. ¿Hiroyuki Akutasawa el baño? bien. O cualquier otra pregunta, ¿no? Para eso hay que tener traductores. Pagados por toda la fiesta. ¿Pero cuánto? Pero fue, ¿cuánto? Es carísimo. 30, 40. Es muchísimo, señor. Es un presupuesto. Es carísimo, eso. Tiene razón. Preferible, le recomiendo, ponga en un papel las preguntas, si son más o menos siempre las mismas. Claro. Ya la pone traducida. ¿Dónde está el baño? ¿Quién es ella? No. ¿Vino sola? Dice, incorpora en el menú comidas de ambas culturas. Sí, señor. Lo hemos dicho aquí. Pez globo con chimichurri. Mezclado, eso sería. Eso sería bueno. Un sincretismo gastronómico. Sí, sí. Bueno, tenemos en Argentina, por ejemplo, todo lo que es parrillada, sí. Autóctona, y podemos combinar con sushi. Claro. Bueno, o empanadas, y sí, adentro todas cosas japonesas. Sí, sí. Pero ¿cómo va a poner un sushi dentro de la empanada, no, señor? Sí, ¿por qué no? Que se meten cada cosa dentro de la empanada. Este, yo siempre opino que es muy enriquecedor, dice el autor, sí, poder probar los sabores de otras culturas. ¿Y dónde mejor que en una boda multicultural? Sí. Bueno, un restaurante. No, bueno, no, pero estamos en la boda. Claro. Dice, por ejemplo, los japoneses comen muchas cosas con gelatina. Acá dice, ¿ah, sí? la autora de este dossier, la autora de este dossier nos hace una confesión personal, dice, para mi propia boda encargué en la chocolatería de mi pueblo, sí, los bombones que quería repartir como detalle de la boda. Ay, qué loca, qué bueno, sos. Dice, fueron un éxito. Sí. Creo que muy pocos bombones quedaron. Es genial el testimonio. Sí, sí, la verdad que es un testimonio increíble. Que repartía los bombones. Sí. Pero los japoneses no saben qué cosa es un bombón. ¿Cómo no van a saber? ¿Y qué hago con esto? Sí. Pero se lo cobro. No, eso no. Nunca falta un invitado, sí, que siguiendo la misma política, sí, iniciada hace un rato, le dice cualquier cosa. Son, sí, para, sí, taparse los oídos. No, pero... en caso de explosión. El japonés distingue lo que se come y lo que no se come. No, pero es cierto que, por ejemplo, una empanada no hay en Japón. ¿Qué es una empanada? No, viene el mozo, no hay empanada ni bombones. Claro. Bueno, pero... ¿Cómo se come la empanada? ¿Con palito? No. No, bueno, pero el japonés mira a los otros, sí, cómo comen la empanada. Sí. Ajá. Y usted mira cómo comen el pez globo, por ejemplo, los japoneses. ¿Y con los bombones qué hacemos? Bueno, otro detalle es elegir las canciones para tu boda. Ah, claro. Claro. Por ejemplo, Japonesita. Sí. Se llama Japonesita. Sí, pero, le debe gustar a los japoneses. Pero no es japonés. Sí, sí, no me digas que eso no lo hicieron los japoneses. No es japonés. No es japonés. No entienden los japoneses. Tiene que ser una canción. Yo pensé que si era esto. O esta otra, ponerle. Total, los chinos son más, sí, o menos. Sí. En un bosque de la China, una china se perdió. Y como yo era un perdido, nos encontramos los dos. Pero si estos son japoneses, no son chinos. Pero le aclará. Pero ¿cómo le va a aclarar? En un bosque de la China. Creo que también habría que mostrarle nuestra música autóctona, por ejemplo, un malambo. Sí, claro. Bueno, sí. Cuidado las boleadoras. Sí, así, contratan a el padrino. Sí, saca, claro, las boleadoras. Sí. Siempre el padrino hace esas cosas. O con los bombones. Ata los bombones con una soga y gusta, ya tiene un par de boleadoras. Gusta, malambo, gusta. Gusta, gusta. Come boleadora. No se coma eso, japonés. Si has contratado música en directo, quizá, sí, puede ser un poco complicado, claro. Orquesta japonesa no hay. Bueno, pero... De tango hay orquesta. De tango, sí, de tango hay mucho. Bueno, pero seguro que pueden tocar algo en el idioma universal. Canciones en inglés, dice este simpático. ¿Cree que se refería al idioma de la música? Por favor. Que el idioma de los ingleses. A la hora del banquete, los invitados... necesitarán reconocer sus asientos. Sí, sí, claro. Entonces le pone el nombre, se pone el nombre. Sí, la familia Taroto, claro, la Taroto. ¿Y cómo? Señor Taroto. Familia Taroto, señor Taroto. Usted ahí donde dice Taroto, sí, ahí se sienta. No tocar, Taroto. Es el asiento. A la hora del banquete ya se lo dije, ¿no? Ah, pueden ser dibujos, ¿eh? En vez de palabras. ¿Cómo? Bueno, esto es bárbaro. ¿Qué dibujo hace? Una silla, sí, con una flecha. Pero si la no, silla... No, pero vos tenés que decir una para cada uno. Ponele que vamos... Olvídese que somos, sí, japoneses. Sí. Vamos a un banquete, al banquete acá de Radio, sí. ¿Qué Radio Z? 750. Fenómeno. Sí. O al banquete de FM Sol de Montevideo. Sí. Y nos dicen, bueno, como ustedes no saben leer, claro, le claro. hemos hecho un dibujo. ¿Qué dibujo te hace? Bueno, la caricatura de ustedes. Bueno, una trompeta, me siento yo. Claro, como el jardín infante. La trompeta se sienta él, el piano se sienta usted. Yo acá no me siento. No. ¿Qué es esto? Bueno, después, la ceremonia. Ah, sí, una ceremonia contar. Bilingüe. Ojo con el cura, ¿eh? El cura tiene que ser bilingüe también. ¿Y cómo hace el cura? ¿Dónde encuentra un cura que hable japonés y castellano al mismo tiempo? Y debe haber el Escobar, cuando que, hay... que hable mucho... latín, que ese sí es el idioma universal. Tiene que leer la iglesia. Todo el sermón. Todo el sermón, lo dice primero, sí. No debéis pecar, y después sí. Lo dice el japonés. vamos a ver... Cuidado, me dice, primero, cree un programa de la boda en ambos idiomas. No hace falta que traduzcas la ceremonia completa, pero un esquema. Por ejemplo, bienvenido a la boda, sí. O sea, Hiroyuki Akutagawa, dice el cura, ¿no? El texto introductorio, pero lo más importante para mí, tomáis por esposo al señor Roberto Taroto. Bueno, sí, dice, sí, con la cabeza hacen los japoneses, sí. No sí, vale, pero no vale. Si ¿por no qué sabe, no? No vale. Sabe lo que le está diciendo el cura. Igual bueno, dice que sí. Diciendo, donaría 100.000 pesos para la obra social de la iglesia. Sí. Y el tipo hace que sí. No vale con la cabeza. No. Pero ¿cómo que no vale? Si no es un juego el matrimonio, no vale. No es un juego. Además que usted está imponiendo formas de las ceremonias de aquí. Pero ¿qué hay con la ceremonia japonesa? No, ¿por qué están todos calzados acá? ¿Están todos con zapatos? ¿Qué pasa? Ah, ¿qué hay? ¿Qué pasa? No, allá en Japón nosotros japonés, estamos descalzos, viejo. Si, cuando entren, tanto sea la iglesia como al ágape, dejan los tamangos a la puerta. Y sí, por supuesto. Que porque en la cultura de ellos consideran que la suela está en contacto con la suciedad. Sí, está todo, en contacto con la suela. Todos los japoneses empatan. Es impuro. Impuro. Impuro. Sí. Sentado. Talote impuro. Otra gran idea es contratar también un cura un traductor del cura. Claro. Ah, eso es lo mejor. Eso sí. Y eso pueden implementar los sistemas como hacen en las reuniones de los políticos. Claro. Con un auricular y les va diciendo... Claro, el novio con el auricular para escucharse. En este momento está leyendo distintos pasajes de los libros... ¿sabes? Pero no cuenta, traduce lo que dice. Ah. No cuenta lo que está haciendo. El cura está parado en un pupitre. Ya lo ve al cura. Por ahí, el cura por ahí lo dice en japonés. Bueno, y claro, tiene que traducir en castellano, ¿no? Ay, eso es más difícil. Aceptáis. Porque hay algunas palabras que tienen doble significado. Sí. Entonces por ahí. Aceptáis vida que te den. Final hasta. Separe muerte la. No, bueno, no. Por favor. Está mal traducido. Esposo. Está mal traducido, señor. Es la gramática toda, la tiene que traducir entera, sí. Distinto. Bueno, si optas por celebrar la ceremonia en ambos idiomas, no es necesario, vamos a ver qué es, no es necesario hacerlo el 100% en las dos lenguas. Puedes ir alternando. Habla un rato en cada cosa, ¿no? Sí, hay que hacer todo dos veces. Sí, claro. Y bueno, no termina más. No, hay un poquito en cada cultura. Y si son dos religiones distintas, ¿qué pasa? Y ahí son dos curas. Hay ceremonias ecuménicas. Son dos iglesias. Primero te casas por una religión y después por la otra. No, bueno, hay ceremonias ecuménicas que... se hacen, por ejemplo, al aire libre. O se puede compartir el mismo espacio y el mismo atrio con los dos curas, con cada uno con atrio, pero el atrio es a la salida, con una payada. Lo que usted dice es el altar, Uno le dice al otro. Está del otro lado. Uno le dice, el cura le dice una cosa y el cura... Son dos mostradores. Sí, no, altar, sí, señor. Y le va a dar al aire y el otro... y así. Como diciendo, tomá. intratable parece sí. Llamar tu casa de eso, ¿no? Y el asunto está en el desarrollo de la fiesta, ¿no? Sí, bueno. Y sobre todo, con un pueblo como el japonés, no falta el respeto a tradiciones que son milenarias. Claro. Sí, yo no sé si se quedan hasta el amanecer. O si hay que echarlo, anda a saber. No, no, bueno, eso lo tiene que saber. Ah. Porque el carnaval carioca, a usted le entrega a un japonés una banana... Y lo toma mal. Maraca. Se hace el araquiri. No, pero por creo ejemplo... que para el carnaval carioca se entregan las bananas maracas, Sí, no, el japonés no admite eso. No le gusta eso. Por lo menos cada persona que sirva... Mirando así todo. Cuidado que no sean de la mafia yakuza. Claro. Bueno, pero... usted tiene que... Estos son la mafia yakuza era francesa. Sí. Era un libro de Emile Zola. Sí. Yakuza. No. Claro, no eran japoneses entonces los tipos. ¿Ah, no? Ni chino ni nada. Bueno, a mí yo prefiero. Sí. Pero lo que sí es hay que hacer reverencias. Por ejemplo, se retira alguien de la sala, se paran todos los invitados y hacen una reverencia. Sí, a de pie que al principio va todo bien, pero después ya empiezan los mamados. Sí. No, bueno. Claro, provocar. Sí. Vienen esos japoneses acá, qué tanta reverencia, dice. No, señor. Además que nosotros los japoneses ponemos las mesas bajas. Sí, sí. Ah, ¿por qué? Se sientan en el piso. No, ya, ¿por qué se sientan en el suelo? ¿No le gustó el dibujo que dicen en la silla? Trompeta no gusta. No, es más fácil, se ahorran el alquiler. Sí, tiene razón. Yo todas las piernas. Puedo. ¿Cómo estoy sentado acá? Parezco un almohadón. Y se toma té. Té o sake. Eso después toma el sake, sí. Se dan un sake. Sí. Es bravo el sake, ¿eh? Si no está acostumbrado. Me gusta. ¿Y cómo es la luna de miel entre dos personas que no hablan el mismo idioma? Y bueno. Señor, por favor. Hay un punto donde se van a entender. Sí, claro. Hay emoticones. Y después, cuando tengamos hijos, ¿cómo era tu nombre? ¿Tucuno? Sí. Tucuno. ¿Qué, mi cuna? Cuando tengamos hijos, ¿en qué culto? ¿Lo vamos a hacer japonés o argentino? Según como salgan. ¿Qué les vamos a enseñar? ¿A qué escuela lo mandamos? Y a la escuela... Aquí hay escuelas de ambas. Argentina japonesa, sí. A la escuela Carlos Virospano o a la escuela Hiroyuki Akutagawa. No, una escuela bicultural. No hay. Sí, por la mañana es todo normal y por la... No, normal no, señor. Ahí van a pasear al jardín japonés. Sí. ¿El jardín japonés? Y regalan lápices. Sí. Los famosos lápices japoneses. Sí. A los incautos. No, usted ve ahí, es bueno ir antes de organizar la boda, ir a ver, porque ahí se puede hacer la boda. Sí, sí, hay un salón de japonés. Hay unos pescados que se comen toda la basura. Es tradicional. Se llaman carpas. Carpas. Carpas se hacemos, claro. Los pescados se llaman carpas. Los peces, señor. En japonés es todo al revés. Sí. A los peces le llaman carpas y a las carpas le llaman peces. No, señor, no es así. Estos peces se llaman carpas. Acá es una riqueza itícola del Japón. Sí. Tesoro de la naturaleza. Todos son tesoros de la naturaleza. Tesoro de la naturaleza. No se pueden tocar estos peces ni siquiera comer, ni pescar. Son sagrados. ¿Qué cosas no se pueden tocar? Los peces. ¿Y qué comen? ¿Le damos de comer? Sí, sí, alimento para peces. Con palito. Pero con palito. Palito a todos los invitados. Asado con palito. No, los peces, ¿tiene un significado sagrado eso, usted que es japonés? Sí. Qué bien que habla el idioma. Sí. Se aprendió. Bueno, ¿qué le parece si damos por terminada la fiesta? Bueno. Tengo una mala noticia. ¿Qué? Para los japoneses. ¿Qué puede? Se afanaron todos los zapatos. Pausa. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. ¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta. Y ya llega. Sí, mírelo. Al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien condenado maestro, el sordo, Arnaldo Ganché. Y acompañen esta vez a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre, Manuel Moreira. El señor Maradime Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale. Muy bien. Bueno, vamos con los pedidos. Sí, vamos a cantar. Tiene justamente la rueda mágica, mire. Yeah. Ahí va. Vamos. Ok. Ser África, un sueño con el Liverpool bar, y esa que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escucho, y no me puse a llorar. No. En cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Y él, el ángel de la soledad, protege el agua y cura este mal. De cristal, y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Recuerdo un día como hoy, me fui de casa a tocar rock and roll y no volví nunca más. De cristal, y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Podría hacerlo así, solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí, todos ya nos fuimos de casa. Recuerdo de ser África, un sueño con el Liverpool. Maestro, ninguna le piden. No, ninguna de la canción. Puede ser. Espero que voy a ver si. Cuando quiero acordarme del pasado. Es inútil, me dice el corazón. Esta casa, este pepo y estos cuadros, guardaré con el eco de tu voz. En un álbum azul están los versos que tu ausencia cubrió de soledad. Es la triste ceniza del recuerdo, nada más que ceniza, nada más. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel y con tu voz. Tu piel, Macronia, que mojó la luna. Tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ningún igual. Todas murieron en el momento en que dijiste adiós. ¡Qué lindo, maestro! ¡Qué bien! Juliana le pide al trío sin nombre Drive My Car. ¡Ya! Vamos con los Beatles. Ask a girl what she wanted to be. She said, baby, can't you see? What we famous, the star of the screen. But you can do something in between. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car. Maybe you'll love me. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Y 50. En 750. Derecho a la información. La hora 1:52, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 53%, temperatura 23 grados 6 décimas. El oficialismo ratificó que el Congreso sesionará durante enero y febrero. Lo adelantó el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, quien aclaró que habrá algunos días de descanso para los legisladores y legisladoras. El diputado consideró que la situación de emergencia del país obliga a trabajar durante todo el verano. Mire, la decisión del gobierno, del presidente, es centralmente que enero y febrero el Congreso trabaje. La Argentina está en una situación de emergencia real. 60% de inflación, 40% de pobreza, pérdida de lugares de puestos de trabajo, caída del nivel de actividad, achicamiento del uso de la capacidad instalada. La Argentina está usando menos del 40% de la capacidad instalada para producir que tiene. Obligan a que trabajemos todo el verano. Y entonces, obviamente, respetando algunos días de descanso para todo el mundo o algún fin de semana, la idea es tratar de trabajar a lo largo de todo el verano para darle despacito, sin grandilocuencia, sin marketing, pero con capacidad de respuesta y con un estado presente a los argentinos, soluciones a los problemas heredados, que desgraciadamente son muchos. Carlos Rosenkrantz es investigado por ser el presunto titular de cuentas offshore. El dato surgió a raíz de una filtración de archivos financieros encriptados con información de aperturas y movimientos de 71 cuentas fantasma radicadas en Panamá. Además del presidente de la Corte Suprema, también es investigado Gabriel Bouzat, quien fuera su socio en el estudio de abogados que dirigían. La causa está en el juzgado de Ariel Lijo y la investigación es llevada adelante por el fiscal Federico Delgado, quien ya pidió medidas de prueba a la AFIP y a la Unidad de Información Financiera. De afuera. Francia tuvo su 19º día de huelga. Los trabajadores de trenes y del metro de París llevaron a cabo un nuevo paro en rechazo a la reforma de pensiones que impulsa el gobierno de Emmanuel Macron. La iniciativa elimina regímenes especiales para algunos sectores, como por ejemplo el ferroviario. Pelota. Lucas Pucineri ya es el nuevo técnico de Independiente. El ex mediocampista del Rojo retornó al club como entrenador y firmó un contrato por un año. Pucineri agradeció la confianza que recibió de la dirección de la institución y aseguró que está cumpliendo un sueño. En primer lugar, agradecer a Hugo, a Pablo, por la confianza que depositan en mí. Cuando yo me fui de acá como futbolista, sabía que alguna vez iba a poder venir a esta institución de esta manera y, como siempre dije, los caminos que en algún momento se iban a cruzar, y es hoy. Entonces a mí se me pone muy feliz de poder estar acá con todos ustedes y vuelvo a agradecer la confianza que hay en mí, ¿no? El consenso que uno tiene en la gente, la empatía, la simpatía. Esperemos estar a la altura de las circunstancias para poder retribuirle las alegrías que he vivido como futbolista y ahora ojalá como entrenador. Así que muy, muy contento, se cumple un sueño y esperemos trabajar todos para que esa misma química, cuando yo estuve acá, la podamos volver a lograr. Esa es mi meta y ojalá pueda lograrla. El cielo está despejado en Buenos Aires, humedad 53%, temperatura 23 grados 6 décimas. Federico Martín. 750 avanza. Derecho a la información. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Aquí preguntan si vino el Indio Solari, ¿eh? Jijiji. A ver. Uno, dos, tres y... En este fin velado, en blanca noche, elijo tenaz de tu enemigo. El muy verdugo cena distinguido. La noche de cristal que se hace amigo. Yeah. prendas la luz, la imagen te desfiguró. Muy bien, y ya asoma la trompeta de Gillespie. Qué bien que está esa trompeta, ¿eh? Misty, hacemos... Dale, Misty. Ok. Stevie Wonder, que... ¿Cuál es ese tema? No me acuerdo el nombre. Sí. Thanks in the River. Exactamente. ¿Está? Sí. 1, 2, 3, y...